Y ahora, otro de los temas incluidos en nuestro repertorio para ustedes. ¡Salud Chile! ¡Vino y cerveza! ¡Vamos a brindar! ¡Eso! Tu amor, eres justamente lo que yo estaba buscando. Nena de mis días y mis noches, tu calor. Te pareces mucho al vino y la cerveza. Debes perdonarme la comparación. Es que te me subes derechito a la cabeza. Me marea, me marea, me mareas con tu amor. Como el vino y como la cerveza. Tu amor se me sube a la cabeza. Sin tus besos y sin tus caricias. La vida a mí no me interesa. Como el vino y como la cerveza. Tu amor se me sube a la cabeza. Vamos.